Hola, ¿qué tal? Hola, familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí, el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyito, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. De este modo damos inicio al segundo bloque del programa de hoy, sábado 19 de marzo del año 2022. Podría decirte, te podría contar, les podemos comentar que seguramente está funcionando la espiroqueta aquí en la Plaza San Martín, en Nono, a esta hora debería estar sucediendo quizá eso. Cómo estará el tiempo, ¿no? Llueve, está fresquito, no sabemos, esto no está siendo en vivo, pero seguramente, como cada fin de semana, es un buen momento para encontrarnos a través de la radio, a través del programa. Para quienes hacemos Pone la Pava, es una alegría, ¿no?, tener esta posibilidad de que nos abran ahí la ventana, la puerta de su casa, de su lugar de laburo, del coche, para quienes van ahí transitando el Valle de Tras la Sierra, o de la compu, del teléfono celular, para todas aquellas personas que escuchan el programa a través de la internet, por radioelgrito.com.ar, o, por qué no, para aquellas personas que nos escuchan en diferido a través de la difusión que hacemos por la lista de difusión de WhatsApp, en donde durante la semana vamos enviando los programas que van sucediendo, para que en cualquier momento que tengas un rato y tengas ganas, sea de mañana, de siesta o a la noche, por qué no, poder ahí compartir el programa. Así que gracias, ¿no?, por darnos esta posibilidad de llegar a cada una y a cada uno de ustedes. En su lugar de trabajo. Este no es su lugar de trabajo. Vicenta Anastasia Gómez, la tenemos ya acá con nosotros. No estamos en su lugar de trabajo, pero la convocamos a mi lugar de trabajo, que es la radio que armamos cada día sábado acá en la Biblioteca Licha Funes. Buen día y le agradezco por tomarse el ratito, dejar sus actividades cotidianas y venir un rato a charlar con nosotros. Bueno,

Y hacíamos el rancho, le digo, para ya teníamos una pieza, no como ahora le digo que tenemos que buscar un montón para poder hacer una pieza, que es el ladrillo, el cemento, todo. Era el barro, hacer el barro, pisábamos. Había veces que no teníamos un caballo y lo pisábamos nosotros, nomás que los chicos. Uh-huh. Decía mi papá, vaya a meterse al pisadero, ahí pisen el barro. Y los metíamos todos, era como un juego que hacíamos nosotros. Y pisábamos el barro y hacíamos el... Y en unos días y armaban la habitación, la pieza. Dos, tres días teníamos el rancho, le decíamos nosotros. Uh-huh. Tenemos el rancho ya listo. ¿Y el baño cómo era en esa época? Y era como un excusado. Afuera. Afuera. ¿La cocina también? La cocina también afuera, sí. ¿Y usaba mucha leña para cocinar? Mucha leña. Uh-huh. Cuando teníamos un fogón, poníamos en un fogón dos fierritos, unos ladrillos, unas piedritas, poníamos el fierro y ahí teníamos que poner la olla. Y si no, mi mamá sabía poner un gancho arriba así y lo ponía derecho, justo derecho el fuego. Uh-huh. Y ahí colgaba la olla, y ahí hervía la olla. Todos los días el puchero y la mazamorra. ¿Cuáles eran las comidas típicas ahí? Puchero, mazamorra. El puchero, la mazamorra, el locro, la humita. La humita nosotros la hacíamos casi todos los años, hacíamos un montón. ¿Cosechaban el maíz ustedes? Cosechamos el maíz nosotros, teníamos. ¿Zapallo? Zapallo también. Y vendíamos nosotros el zapallo, salíamos en el surco y vendíamos zapallo. ¿Hasta dónde iban? Y hasta Mina Clavero, Cura Brochero, uh-huh. Hasta Panaolma sabíamos ir en surco. Un par de años lo fuimos con mi papá, que era hasta la ventana, hasta allá, hasta la sierra. En una jardinera íbamos a vender tabaco, zapallo, todas esas cosas, maíz. ¿Y también hacían, cambalacheaban, así cambiaban por otras cambiamos cosas? Cambiamos por cualquier cosa. Por a veces no se usaba la moneda, pero sí el claro, producto. Cambiamos por una oveja, por una cabra, por un chancho, por cualquier cosa. O sea, había sopa, algunos nos daban una pieza de sopa, aunque fuera usada, nosotros la recibíamos. Mi papá la recibía lo mío. ¿Y ese tipo de intercambio así, hasta usted se acuerda, hasta qué momento siguió haciéndose? ¿Todavía a veces hacen algún tipo de intercambio o ya no corre más eso? Ya hasta la vez, si yo tengo alguna cosa que cambiarla por ahí, o ya la cambio. ¿Siguen haciéndolo? Lo seguimos haciendo. Igual que donar, yo me encanta donarle una cosa a uno a otro. Uh-huh. Le dono un cordero, lo que sea, lo que yo tenga que me piden por la radio, seguro que yo a la Vicenta está donando un cordero para una rifa, para una gente que llega más falta que a mí. Y hoy día, ¿qué es lo que producen, Vicenta, ahí en la casa? Y en yo la casa. Ahora estoy produciendo los quesos. ¿Queso criollo? Queso criollo. ¿Tiene la vaca? Sí, tengo las vacas, sacan la leche. Los chicos ahora, el jamón todavía saca leche. ¿Cómo es eso? Para que nunca hizo, no solo cómo se elabora el queso, sino cómo hay que atender el animal para poder extraerle la leche. Y el animal tiene que estar bien sano, bien gordito para poder sacar leche. Cuando están flacas las vacas, nosotros no les sacamos leche. Uh-huh. Ahora en este tiempo está lindo porque hay mucho pasto y entonces los animales tienen mucha leche. Y los terneros están hermosos. Justamente esta mañana los han vacunado a todos los terneritos. ¿Los vacunan? Sí, viene el que mandan de Senasa para que los vacunen. Los Ajá. Han vacunado a todos. Para que las vacas, una, para que las vacas estén sanas, los terneros estén sanos, la leche esté buena. Y la leche tiene que ser sacada y traerla a la casa lo más rápido que se pueda y hacer el queso. Para que la leche no esté pastorizada, para que la leche del queso salga pastorizada. Uh-huh. Si pasa mucho tiempo, ya la leche... Es como que se enfría y no... O sea, tiene que estar todavía tibia de cuando sale de la vaca de la ordeñe, sí. Va a la casa. ¿Y qué hace con la leche? Yo la paso por todo con un lienzo a la leche en un tacho. Uh-huh. Le ponemos agua. ¿Lienzo agua, tela? El agua tiene que estar fría. Ajá, le agrega agua. Y de ahí, échale el suero y empezarla a trabajar ahí nada más. ¿Y cómo es trabajarla? ¿Qué se le hace? Y que hay que moverla con no la mano. No quiere contar mucho. Mover con la mano. Hay que estar un buen rato. Lleva un rato. Por lo menos unas 2 o 3 horas me paso yo seguro. Nunca controlado, nunca. Pero uh-huh. Ahora la cantidad de queso que yo hago, y chiquita, en las formas chiquitas para poderlo vender, tardo bastante, como 3 horas más o menos. Tardo. Moverlo, dice, con la mano. ¿Pero qué sí. uso? ¿Una cuchara? Algo, no, no, todo con la mano. ¿La mano? La mano hay que echar, ponerle. Y ponerle mucho amor a la cuajada. Yo como le digo a mi hija, puede ser que alguna aprenda, pero no. creo que ninguna va a aprender. No siguen haciendo el queso, a no ser si no lo prepara usted, Teresita, no. Los chicos, ninguno. Yo les he enseñado a mis nueras. Saben hacer. A mi nuera, la Mayra es la que le gusta. A Mayra hace. Ella le gusta, capaz que ella ha hecho varias veces, pero... ¿Y le sale bien? Le sale más o menos lindo, pero, pero hay que tener mano para hacerlo y tener tiempo y tener amor para estar ahí. Parada. Por ahí a mí me molestan mucho las piernas para estar mucho parada. Pero le digo, tengo que estar. Bueno, pero pará, porque yo quiero aprender. Entonces, no entendí. Viene la leche todavía tibia. La mete en un tacho. En un tacho plástico grande que tengo así. Grande. Como una palangana, digamos. Claro, porque tiene que caber, somos 200 litros de leche que tenga. Ah, 200 litros le mete. Sí. Y le agrega agua. Y le agrego 3 litros, 3 tachos de 10 litros de agua. A esos 200 de leche. Tacho grande. Y después el agua le ponemos la leche. Sí. Después le pongo el suero, que es del cuajo de la vaca. Ajá. Porque hay un suero que hay que comprarlo. Pero no lo compran ustedes. Yo no lo compro, a mí no me gusta eso. ¿Y cómo se obtiene ese suero del cuajo de la vaca? Ese suero de la vaca usted tiene que secarlo al cuajo. ¿Qué es el cuajo? El que está dentro, la panza de la vaca. Ajá. Ese. Usted lo tiene que secarlo cuando carnea las vacas. Yo les pido a los chicos que el que carnee, que me vende el cuajito. Bien. Y yo lo voy juntando, porque eso lo tiene que secar bien seco. ¿Lo seca en el sol? En el sol con mucha sal. O en la sombra lo mismo. Yo lo pongo en la sombra para que no me los agarren las moscas ni nada. Lo pongo en una fuente y lo tapo con sal. Sí. Está un montón de días y se va secando. Con ¿cuántos días son? Y como 10 días. 10 días más o menos tarda para que se seque. Y ya eso yo ya lo puedo poner en el tacho donde yo echo el suero, porque la cuajada, cuando vos la cuajas, la cuajada se va abajo y el suero queda así. Arriba más líquido. Un líquido verde. Uh-huh. Y es el que yo voy juntando todos los días. ¿Con un cucharón lo saca, lo va sacando? Sí, con una jarra. Con un cacharro. Con una jarra grande, porque es mucho, si no lo va a terminar más con un cucharón. Bien. Con una jarra, y ahí de eso he hecho en los tachos que yo tengo. Tengo 2 tachos de 10 litros para hacer suero. Entonces un día uso uno, al otro día uso el otro, porque si no se pone muy simple, y no se cuaja la leche. Bien. Entonces te tarda un poco. Y bueno, y ahí le voy sacando todo. Cuando le saco todo el suero, queda bien seca la cuajada, sin nada de suero. Entonces recién la amaso, como amasar la masa para el pan. El cuajo. La cuajada. La cuajada esa, sí. La amasas bien, le pones sal, la amasas bien con sal para que salga el queso bien rico. Y después lo tenés que ir poniendo en las hormitas, vos. ¿Y de qué son las hormas? ¿Qué material? Las hormitas yo tengo ahora, de las chiquitas las tengo de plástico. ¿Antes como venían de caño? ¿De qué? ¿Y antes de qué venían? Antes tengo yo unos grandes que tengo, pero son como chapa, de acero, metal. Claro, de acero inoxidable, así. Ajá. De eso. Sabía conseguir yo de los lavashopas. Ah, mira. Me las había traído un hombre de Córdoba. Esos tachitos que tienen los lavarropas. Lo que tiene adentro de acero el lavarropa, claro, lo cortaban en esa chapa. Claro, seco, los secadores, ves que son chiquitos de esos, pero tienen 3 kilos más o menos esos quesos. Ajá. Estos chiquitos que yo hago de cañito plástico, de esos que uno compra para las cañerías, salen un quesito de 600, 700 gramos. Esos son los quesitos que estoy haciendo ahora, que son los que vendía con el trabajo de la plaza, en esas cosas. Claro, hace un par de semanas que se hizo la fiesta de la tradición serrana. Sí. Y que me dijeron que le dieron el primer premio. Me dieron el primer premio, ya va 2 años que me saco. El año pasado también. Hace como unos varios años, como tuvimos 2 años, creo, claro, que no lo pudimos hacer, sí. Lo hice también y bueno. ¿Y qué implica que le den el primer premio para usted? O sea, ¿en qué consiste el premio? ¿Concretamente en una ayuda económica, algo, No, yo... ¿Una mención? Lo sacas vos en el primer premio, debe ser, no sé si en el puesto o en las cosas que les gustó el queso. Yo lo hago al queso ahí. En la plaza misma a la vista. Claro, lo traigo ese queso, lo hago directamente y lo como porque está fría la leche ya. Me la saco a la mañana, la tengo todo el día y lo hago a la noche, a la tarde, cuando a la última hora, cuando ellos vienen a pasar vista. Entonces, cuando van los jurados, estoy haciendo el queso yo. Porque si no, vos nos haces una cosa presente ahí, me parece que tampoco no tendríamos mucho posibilidad de sacar el primer premio. Pero para mí no es que yo vengo como... Ay, yo he sentido decir que hay una gente que se enoja porque yo me saqué el primer premio, pero yo no vengo por eso. Vengo porque ¿Por qué viene, Vicente? Porque a mí me gusta participar, nada más. Yo fui a las calles también hace un par de años que antes que se viniera esta pandemia. También me saqué el segundo premio del fardo. Ajá. De la carne en fardo. Carne en fardo hicieron ahí. Claro. Me gusta porque me gusta hacer de comer, me gustan esas cosas. El queso lo aprendí, pero... ¿qué? ¿Quién le enseñó? Me enseñó doña Rosa Mercado, finada, pobrecita, ajá, que ella murió en... ese año que salí, el primer año que salí de... ¿del queso? Me gané el primer premio, fue que falleció la Rosa. Rosita Mercado. Doña Rosa Mercado, de San Huberto. Ajá. Ella me enseñó, porque yo sabía hacer, porque mi mamá y ella toda la vida hicieron queso. Pero es como que no me salían muy bien los quesos. Y le digo un día a la Rosa, yo sabía comprarle esos quesos a la Rosa, que sabía hacer quesos muy lindos. Uh-huh. Digo a la Rosa, ven y Rosa un día a mi casa, venite para que me enseñase queso. Y dice, sí, ya sabe, me dice. Ajá. No, le digo, pero quiero hacer como vos haces los quesos, porque vos los haces muy chicos. Y se viene la Rosa, porque siempre sabíamos ser muy amigas y sabía venir bien. Y habrá venido como 2 o 3 días, me dice, pero vos las aprendís muy rápido. Dice, no, no es como una alumna que tengo que tenerlo muchos días, me dice la Rosa. Ella venía y se sentaba y también así con ese amor de hacer los quesos. Y tranquilita, sin ningún apuro, porque vos tenés que estarlo haciendo tranquila. Porque eso cuando ya venís vos tenés que estar haciendo otra cosa, te pones medio mal porque no lo haces muy bien. Uh-huh. Así que ella me enseñó la Rosa Mercado, me enseñó a hacer los quesos. Para mí están muy ricos, muy ricos. Nosotros comemos. No trajo uno para probar. Pero de Sonza no traje, me olvidé. Mira, traigo el pan queso. Todo acá. Yo claro. Traigo salamín. Con el pan casero. Oh. No voy a hacer pan casero mañana. Escuche, Vicenta, si alguien que esté escuchando quiere probar sus quesos. ¿Cómo tiene que hacer? ¿A dónde los vende? ¿Tiene todo el año? ¿Cómo es? No, lo hacemos nada más que ahora en verano. ¿Para la temporada va a ser? Claro, ahora en temporada sí. ¿También tiene que ver con todo el año está la posibilidad por la leche de la vaca de hacer queso, claro, o no? No, porque ellos pongamos en marzo, a marzo, abril, ya los terneros se ponen grandes. Y ya dejan de tener leche. Ya dejan de tener leche, entonces dejamos de hacer queso. Uh-huh. Y las pariciones son para primavera generalmente. Claro, ahora ya tienen, pongamos 2 o 3 meses tienen los terneritos los más grandes. Uh-huh. Y de ahí empezó a hacer queso. Yo, mire, cuando me empiezan a sacar la leche los chicos, así sean 10 litros de leche o 5 litros de leche, yo ya me hago un quesito chiquito para comerlo. Porque a mí me encanta, me dicen los chicos. Ya está la mami hinchando que voy a sacarle la leche para hacer el queso, porque a mí me gusta. Uh-huh. Me gusta. Entonces ahora en esta época que va a tener queso, que está haciendo, sí, ¿cómo se llega a la gente? ¿Cómo pueden hacer para ir y comprarle? ¿Qué vale un queso? ¿A cuánto lo venden? El quesito chiquito, eso lo estamos vendiendo en 600 pesos. ¿Chiquito? ¿Estamos hablando de cuánto? Sí, 600, 700 gramos. Más de medio kilo. Sí, eso tiene el quesito. Eso, uh-huh, es el que lo he vendido en la plaza y lo estoy vendiendo. Ahora, para revender, por ahí alguno que lo quiere comprar, se lo vende. Por ahí le compra más cantidad y claro, se lo vendemos a 500 pesos. Ajá. Y ellos lo revenden. ¿Y tiene una producción, hace cantidad? Sí, le hago 13, 14 quesitos chiquitos así, uh-huh, por día. ¿Todos los días está haciendo esa cantidad todos de quesos? Todos los días estoy haciendo eso. Y si alguien la quiere ir a ver, ¿cómo lo hace? ¿O comprarle a la casa? ¿Se puede? Sí, que vaya a mi casa a la mañana temprano. ¿Temprano hasta qué hora? A ver. Y va a tardar hasta las 10, puedo estar haciendo el queso. Ajá. Más de eso no, ya de eso ya más tarde ya terminé. Si quiere ver la elaboración y eso, aquí temprano. Claro, aquí temprano. Porque a las 10 ya Vicenta se pone a hacer otra cosa. Claro, ya. Verlo lo pueden ver armado ya. Sí, ya, se puede ir a comprar, sí, a cualquier hora, pero sí, para ver la para elaboración ver que si temprano. Estoy haciendo, tienen que ir temprano. ¿Y ha enseñado, le han buscado desde la municipalidad, así como para hacer algún taller y explicarle a otra gente que quiera aprender o nunca? No, vinieron una gente que mandó a la municipalidad, al campi municipal, una gente que hacían queso. Ah, vinieron ellos a dar un taller. ¿Fue para dar? Sí, fui. ¿Y aprendió algo o era muy distinto? No, le digo, no voy a aprender nada porque lo mismo que ellos me dijeron es lo mismo que hice que yo. Que ya haces. Que hago yo. Así que le digo. No fue nada nuevo. No me fue nada nuevo. Fui porque me gusta. Claro, como aprender. Le digo yo. Voy a ir para aprender a hacer los quesos. Pero, uh-huh, cuando fui. No, es lo mismo que yo lo hago. Y la misma que me explicaron ellos para que no tuviera problemas de que cuando me dicen que si no está pasteurizada la leche, no puedo hacer el queso. Ah, dicen eso a veces. Y ellos me dijeron: si vos lo haces rápido al queso. Antes que se enfríe la leche. Claro, antes que se enfríe la leche está pasteurizada. Claro, ya sale pasteurizada del animal. Del animal, porque si vos dice, la dejas mucho tiempo, entonces ahí puede entrar cualquier cosa, un bichito en la leche, uh-huh. qué sé yo, fuera que no sea de la vaca. Pero si vos la sacas, si las cosas están todas, los recipientes están todos limpitos, todo lo que vos haces no puede tener ninguna cosa que no esté pasteurizada. Uh-huh. Porque yo les dije que una vez iba a las calles yo a vender quesitos hacia la feria. Sí. Y me dijeron que no podía vender porque no estaban pasteurizados. ¿Le dijeron ahí de la comuna? Sí, me dijo la chica, la francesa esa. Ah, sí, Cecil Barret. Esa sí, Cecil Barret. Bueno, no fui más, pero vos sabés cómo se pusieron las de las calles, porque querían que esté. Claro, ellos querían que esté, porque yo llevaba los quesitos, era como que los truequeamos nosotros. Claro. Ellos me daban verdura, me daban dulce, me daban alguna comida, cualquier cosa. Los mismos feriantes. Claro, los mismos que los truequeamos las cosas. Uh-huh. Yo llevaba eso, llevaba la leche. También la leche. Llevaba la leche también. Y leche también, aparte para hacer los quesos, para consumo familiar, la usan. También la usan. ¿Y la venden ustedes la leche también? Sí. ¿Qué sí. vale, así, no sé, un bidón de 5 litros? ¿Cómo la venden? Claro, yo ahora no sé cuánto vale la leche. Uh-huh. Le vendo a unas chicas pobres, así que somos igual que nuestro, le digo yo, y que siempre me creo los chicos con leche de vaca. Yo se la cobro a 100 pesos a la leche. No sé, debe estar más, pero... ¿El litro? El litro, sí. Uh-huh. Yo le vendo a ella casi todos los días 3 litros de leche para los chicos. Claro. Ah, pero si hay montones que van y me dicen, dame un litro de leche, se lo doy. Digo, uh-huh. total, yo lo tengo. Los míos se han criado todos con leche de vaca. ¿Todos los chicos? Sí, el único que no tomó leche de vaca es el Walter. ¿Y por qué? El más chico, porque no él tenía un mes y me agarró hepatitis a mí. Ajá. Y la doctora me lo sacó y me encajó leche en polvo, una leche especial para darle. Y no lo pude hacer tomar leche de vaca nunca. Ahora la toma. Por eso ahí. Medio debilucho el Walter. Capa que será. Pero de ahí los otros. Todo. Todo, todo. Pero han tomado la leche hasta grande. Los míos, el Luca tenía 12 años y tomaba la leche en la mamadera. Porque el niño, cuando usted le quita la mamadera, el niño deja tomar la leche. Ajá. Yo les digo a mi nuera, déjalo que el chico tome leche. Por más grande que sea, con tal que la tome con la mamadera. ¿Tiene unos cuantos nietos, Vicenta? Bastante, tengo como 30 nietos, más creo. Tengo bisnietos, todo también. Uh-huh. Bastante. Bueno, ¿cómo ve el barrio, el Bajo el Molino, últimamente? ¿Ha cambiado mucho? ¿Qué cosas? Cambió muy mucho. ¿Qué cosas lindas y qué cosas no tan lindas? A ver. Sí, para mí está más o menos. A ver. No está muy lindo porque hay mucha gente que no les gusta los animales. Ah, hay gente que no quiere que haya animales en el barrio. Claro. Y ahí claro, toda la vida hay otros que les gusta, pero hay muchos que no. Y bueno, pero si nosotros sacamos los animales, ¿de qué vivimos? Uh-huh. Hasta Walter mismo, que es uno de los más chicos, que está trabajando con los caballos, que yo he alquilado toda mi vida también. Otra de las actividades que hacen es el alquiler claro, de caballos caballo. En el verano ahora. Sí, lo hace mi hijo. Walter lo hace todo el tiempo, todo verano, todo el invierno, todo. Él lo hace él ahora. Pero si nosotros no trabajamos con los animales, acá no tenemos otro trabajo. Tendría que haber alguna otra cosa para que hagamos chicos jóvenes. Nosotros ya no, porque ya no vamos a ir a hacer otro trabajo más de lo que hacemos. Uh-huh. Pero ellos lo tienen que hacer. Por eso nosotros les decimos a la gente. Ustedes vinieron acá al barrio, vinieron viendo los animales. Si a ustedes no les gusta, bueno, mala suerte. Que se adapten, ¿no? A lo tienen que hay. Adaptarse a lo que es. A lo que hay, porque tengo las ovejas, tengo las vacas, tengo. Hay unas cabañitas que hicieron a la par del corral de las vacas. Y bueno, ya les molestaba porque la vaca balaba, porque el ternerito balaba a la noche. Bueno, digo, ¿cómo van a hacer ustedes la cabaña al lado del corral donde teníamos las vacas? Y le molestaba a él. Bueno, lo siento. Uh-huh. Pero lo peor es que cuando ellos recién llegan, son un amor con uno. Y cuando después ya cuando se asientan es cuando ya le molestamos a los demás. Eso es lo que a lo mejor molesta un poco y no gusta tanto de lo, claro. de lo nuevo que hay en el barrio. Claro, ¿no? Eso es lo que no me gusta. Pero de ahí lo más. Pero los llevamos bien con la gente que está ahora más o menos, que son las que están. Uh-huh. Que digamos que viven ahí, están más o menos bien. Pero hay gente que no vive permanentemente claro, y tienen los complejos de molesta cuando vienen, cuando están... cuando están trabajando en las cabañas, porque dice que los animales pasan por la calle y echan tierra a la cabaña, ¿ya? Porque las cabañas están al lado de la calle. Uh-huh. Y las vaquitas mías, las ovejitas pasan un buen trecho por la calle. Ellas van y vienen por solas, pero ellas tienen que pasar por la calle para ir a las casas. Claro. Igual, históricamente, siempre en el barrio es como que la relación de las familias lugareñas con el turismo es buena, siempre es buena, hubo, ¿no? Sí, es buena. Hay mucha gente que viene y lo que busca también es encontrarse con la gente del lugar, sí, ver cómo hacen el queso, sí, ver cómo una aparición de un ternerito, sí, alquilar un caballo. Entonces, sí. Yo tengo gente muy, mucha gente conocida. A mí me quieren muy mucho. Yo también digo, yo he ganado porque la gente ahí en el puesto donde yo estaba, todo, vamos negra, ¿qué vas a agarrar? Vamos negra, porque todos me dicen así. Ellos me quieren muy mucho, tengo muy mucha gente conocida. Creo que la primera jurada era de Rosario, uh-huh, y conozco gente de Rosario. Digo, capaz que les he conocido también porque venían, ellos me firmaban, me hacían de todo. Uh-huh. Y yo digo, porque tengo muy mucha gente conocida, mi criado en el campi. Acá, claro, en la zona del camping. Me mandaba mi mamá tempranito, me mandaba a vender pan casero, torta, leche, y venía. Y después ya cuando me fui criando más grande, después ya me casé, me puse de novio con Ramón en el camping. Ajá, se conocieron allí. Así que toda la gente del camping, gracias a Dios, me conoce. Y así los quieren a mis hijos también, los quieren mucho la gente. Uh-huh. Sí, ellos van a mi casa, van, tan, conversamos un poco, siempre cuando vienen al campo, y como yo ahora casi no vengo, ellos se van a mi casa, vamos a ir a verla a la vieja, el negra allá, y se van los chicos a ver. Yo había veces que en el verano tenía una tropía de niños en las casas, se quedaban en mi casa a dormir ellos, se iban, porque era la alegría de ir a ver en mi casa. Uh-huh. Así que, no, tengo gente buena. Gente conocida, muy buena. Bueno, Vicenta, la verdad que una alegría poder encontrarnos acá en el programa, charlar, que la gente que escucha el programa la conozca. Muchos ya la conocen, sí, y otros a lo mejor no. Sí, la radio, sí, se escucha casi todo el valle. Así que yo le agradezco que se haya hecho un ratito, el tiempo para venir, para acercarse. Bueno. Nos seguiremos encontrando, seguramente, como lo hacemos ahí en el barrio. Sí. Y alguna otra oportunidad de nuevo en la radio. Saben que en el espacio este lo tienen abierto para lo que necesiten difundir. Bueno, utilicémoslo. Sí. Antes de despedirla del todo, ahí había un mensajito que mandaban, no lo escuché, pero quiero compartirlo porque es un audio que mandan por WhatsApp. A ver. Hola, buen día, Pancho. Qué hermosa nota con Vicenta. Hacer queso es un arte. Y como dice ella, muy pocos quedan acá en la zona que hacen el queso de manera artesanal, que es riquísimo, la verdad. Yo desde que me vine a vivir aquí, que siempre lo preferí y no tiene comparación con nada. Pero lamentablemente sí, quedan pocas manos que se ponen a hacerlo. Pero realmente esta mujer es un baluarte acá en Tras la Sierra, ¿no? Ella y otras, y otros también que harán queso, no sé, quedan muy pocos. Pero muy emocionante y muy interesante, y un orgullo también que aquí en Tras la Sierra tengamos acceso a este tipo de alimentos, ¿no? Después de haber escuchado la nota con esta campaña en contra de los agrotóxicos y de toda la producción agrícola contaminante. Bueno, felicitaciones, Pancho, por la nota, y felicitaciones también por la nota a Cacho. Muy linda salió la espirocueta ahí en el video. Bueno, un beso grande. Bueno, gracias, Monona. Nos manda mensaje. Ella siempre escucha el programa desde Los Hornillos, Vicente. Ah, de Los Hornillos. Sí. Así que bueno, de nuevo, muchas gracias por la visita. Bueno. Y no sé si querés agregar algo más que no te haya preguntado, que tenga ganas de comentar. Y queda abierto el espacio para cuando quieras volver. Sos bienvenida. Bueno, ¿eh? No, está bien. Así que cuando me necesites, me llama. La última tengo ahora, antes, aprovechándola que la tenemos al aire. ¿Es de matear? ¿De tomar mate? Sí, me encanta tomar mate. Bueno, este programa se llama Poné la Pava. Y a todas las personas que pasan, en algún momento les preguntamos, ¿cómo prepara el mate? ¿Cómo le gusta? Claro. ¿Cómo lo hace? Y lo hago así con la hierba y le pongo siempre el yuyito, porque a mi marido le gusta mucho el yuyo en el mate. Así que le ponemos poleo o tomillo. Ese es el yuyo más que les gusta, que le ponga el mate. Y si no, el moy. También la bolita de molle. El moy, que eso le encanta. A mí me encanta el moy, porque a mi mamá ya le encantaba el moy. Para juntábamos el moy también en el campo, para vender. También vendían yuyo. Yuyo. Con mi mamá le sabíamos ir a juntar yuyo, el moy, el berilo, que era una piedra que sabíamos. Berilo. Que sabíamos juntar así en las lomas, juntábamos el berilo ese para vendérselo acá a los. A la don Ceballos les había vendido, a los papás de Mariano. Que tenía boliche. El intendente que tenemos nosotros. Él era el almacén, sabía tener el almacén más grande que había, que no, no era, era don Manuel Ceballos. ¿Y para qué se usaba el berilo, sabe? No, no sé. ¿Ustedes la juntaban y se la vendían? Lo vendíamos, él los compraba el moy, los compraba el berilo, los compraba... De cualquier cosa que vos tenías para vender, el hongo. Ajá, el hongo de pino. El hongo de las lomas, de ahí. Otro de, hongo. Claro, era un hongo que había, igual que el hongo de pino, nada más que lo juntábamos en el campo. Ajá. Pero no estaban cerca de zona de pino. No, no, no, estaba ahí en las lomas, realmente. Sabía estar mucho bajo los romeríos. Ah, mirá. O en la, ¿cómo que se llama? Otro yuyito, albaquía me parece que se llamaba. Uh-huh. El otro yuyito, que ahí en el tronco de eso es donde sabían hacer mucho hongo. O en el coco. En la planta del coco. Coco también. Ahí sabían nacer mucho también. ¿Y eso nunca más se hizo de juntar esos hongos? Nunca más después los juntamos. No sé si habrá. Si todavía hay o no. Pero sabíamos juntar, pero cantidad. ¿Y ustedes lo consumían también o solamente lo vendían? No, sabía consumirlo. Mi mamá en la comida le echaba la salsa cuando para estaba seco. Ajá. Es muy rico. ¿Lo secaba? Como sí. El del pino. Lo secaba sí. Y después lo usaba sí. Para una salsita. Sí, después lo vendíamos y lo usábamos nosotros también. Todo lo que había en el campo lo usamos, lo vendíamos y lo usamos y juntábamos yuyo también, peperina, todos los yuyos que los decían que había en el campo, que los estaban comprando la gente, juntábamos poleo. Y vendíamos. ¿Fruto seco, fruta? Fruta seca cuando había también, hacíamos los pelones. Claro. Los charques le decíamos a las manzanas, las secaba mi mamá y las decía en los charques. Me acuerdo alguna vez, he visto la chata ahí con Ramón, que venían del norte ahí para los volcanes, ¿qué iban a buscar? Y los íbamos a pasear. Pero venían con lleno de duraznos, más de una vez los he visto. ¿Duraznos? ¿Puede ser? ¿A dónde es que salen silvestres? ¿Ahí en la ladera del volcán? Allá junto a la escuelita el volcán. Sabíamos irnos junto a la escuelita el malantial. Ajá. Allá vamos, a un escante García, a lo de don Pepe García. Se van a visitar familia, vámonos, gente conocida. Sí, una gente conocida también, que los hicimos amigos y fuimos a conocer. Y ahora siempre vamos. Van. Y en el verano, cuando hay mucha durazno, porque ahí en esa zona hay mucho durazno. Y sabíamos ir en la chata y traíamos durazno y hacíamos pelones. Claro. Y hasta la vez uno lo come, el pelón, lo cocina, lo comemos con los chicos, lo hacemos con porta de todo. Porque no los olvidamos de las cosas viejas. Yo, como le digo a mis hijos, sí, los amores, creo, porque ustedes han sido pobres. Digo, sí, han sido pobres, pero no los hemos muerto de hambre, porque trabajando en eso, comíamos lo que fuera. Buenísimo, bueno. La carne la hacíamos charque. La carne la hacían charque. Sí, porque no teníamos... Antes que haya la electricidad. No había freezer. Entonces usted la secaba con sal y se hacía charque y usted hacía la comida. Claro. El puchero, la sopa. Cuando quería la carne blanda, usted la ponía remojada de un día para otro y ya cortaba la milanesa, hacía cualquier cosa con la carne seca. Y comía lo mismo. ¿Cuánto para aprender, no? Para rescatar, que no se pierda esta no historia de vida, ¿no? Sí. Esta manera de vincularse con el lugar. Con el lugar, sí, con las cosas, pero ya no pasa nada. Todo eso ya se perdió ya. Todavía está, me parece. En gente como usted, hay que ver ahí, motivar sí. un poco a los hijos, las hijas, sí. que no sí. todo, pero bueno, algunas sí. cosas que queden, algo que ¿no? quede, que quede algo. Algo que quede, como digo, los chicos aprendan a hacer queso. Sacar leche, ¿no? Porque a los chicos les gusta. El Walter le encanta, le sí. encanta sacar. El Guadaluca también este año le entusiasmado con la leche. Me ayuda a sacar mucha leche, les ayuda a sacar uh-huh. la leche a los chicos. Pero le digo, aprendan a hacer queso, uno, para claro. que quede uno de a, el de oficio. Lo mío, le digo, de hacer uh-huh. queso. Para que vean, digo, que sí se gana. Igual que el pan casero. Yo he hecho mucho pan casero. Le digo, ahora aprendan. Los chicos, bueno, el Luca con las señoras han hecho un par de años queso para vender, pan casero para vender. También. Así que le digo yo, hagan pan casero y vendan. Yo me he criado vendiendo pan casero. Y después sabía hacer en el verano. Uh-huh. 80 pan casero. ¿Todos los días? Todos los días. Y la Teresita los vendía a la mañana temprano. Subí en el sur, que aunque lloviera, eso sí, aunque llueva. Yo les sabía decir. Las cosas se hacen aunque llueva. Porque le digo, la gente tenés que llevarle las cosas, come lo mismo, que aunque llueva o no llueva, la gente come el pan. Uh-huh. Así que yo me levantaba a las 5 de la mañana, la Vicenta estaba levantada haciendo el pan. A las 8 yo le decía, Teresita, levantá que ya está el pan. Hay veces que ya tenía hasta el sulque atadito para que saliera a vender el pan. Tapada hasta la cabeza con colcha, con nylon, porque estaba lloviendo. Pero uh-huh. ya se venía el campo y lo vendía en un ratito. En un ratito se lo sacaban de las manos, pan caliente. Pan como caliente. Pan caliente. Como pan caliente. Bueno, Vicenta, bueno. Hermosa charla, le agradezco de nuevo y bueno, estamos ahí en contacto. Bueno, cómo no, Pancho. Muchas gracias. Oficio de mi pueblo. Oficio de mi pueblo. Entrevistas con nuestra gente en su lugar de trabajo. Thank you. casa sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños, mujeres en resistencia. Bueno, hoy vamos a compartir un poco la historia de María Sibila Merian, que fue una entomóloga y dibujante que se destacó mucho entre el mundo del arte y de la ciencia. Uh-huh. ¿Entomóloga? Entomólogas son las mujeres o las personas que se dedican a la exploración de los insectos. Ajá, interesante. Exactamente. Bueno, en los siglos XVI y XVII, cuando comenzó a forjarse la revolución científica, que dio origen a la ciencia moderna, las mujeres fueron excluidas de los centros de mayor actividad, las universidades y también las academias. Tal circunstancia no logró impedir por completo su participación en la agitada vida científica que estaban haciendo. Entre las múltiples razones que llevaron a la marginación femenina, destaca una cuestión que no puede considerarse menor: los viajes exploratorios a países lejanos. Mientras los naturalistas varones tuvieron la oportunidad de desplazarse por todo el mundo, solo unas pocas mujeres excepcionales emprendieron viajes para explorar la naturaleza. Las mujeres naturalistas, por su parte, no tuvieron ni la menor oportunidad de participar en ninguna de estas redes. Se les impidió viajar a las colonias europeas bajo el argumento de que los climas ásperos y las desagradables condiciones de vida las convertían en lugares muy poco acogedores. Los diarios de viaje estaban repletos de relatos sobre los riesgos sexuales de viajar fuera del entorno habitual. Pero esta mujer, María Sibila Merian, que nació en Frankfurt el 2 de abril de 1647... Allá lejos, sí, en blanco y negro. Uh-huh. fue hija de un conocido artista y grabador, y aprendió de su padre estas técnicas de dibujo que le permitieron pintar todo tipo de flores, frutos, pájaros y en particular insectos, orugas, moscas, mosquitos, arañas, etc. Este aprendizaje propició la entrada de esta joven en el ámbito científico y sus dibujos reflejaban una gran capacidad para detectar y plasmar los finos detalles de lo que ella observaba. Uh-huh. Antes de cumplir 20 años, en 1665, se casó con un pintor y se fueron a vivir a Nuremberg, donde ella estableció por sí misma un taller en el que se dedicaba a pintar en lienzos motivos copiados de la naturaleza que luego vendía. Como maestra artesana, reunió a un grupo de jóvenes mujeres a las que enseñaba a observar y a dibujar, y al mismo tiempo también eran sus ayudantes. Bueno, María tuvo dos hijas a las que también entrenó cuidadosamente en el arte de observar y de dibujar la naturaleza, que con el tiempo se convirtieron también en sus más estrechas colaboradoras, digamos. Uh-huh. En 1685 se divorció de su marido, cuestión muy atípica para la época. Para esa época, sí, imagínate, ¿no? Y se fue a vivir sola a Ámsterdam, donde instaló un nuevo taller con el que fue capaz de mantenerse a sí misma y a sus dos hijas, gracias a estos trabajos como maestra artesana que realizaba y su capacidad para producir excelentes grabados e ilustraciones científicas. Ella se reveló así, a sí misma, como una mujer decidida e independiente, capaz de defender sus propios intereses. Eso decía María Merian de su propia persona. Bueno, como naturalista fue muy respetada y comenzó en 1679 con una publicación que se tituló La oruga, maravillosa transformación y extraña alimentación floral, que fue un producto que ella logró después de largos años de observación y de investigación. Esta obra incluye muchísimas imágenes altamente precisas, digamos, son dibujos extremadamente detallados de los insectos, del ciclo de la vida de los insectos, que justamente este material mostraba la evolución desde la larva hasta la mariposa, todo ese proceso. ¿Y eso con qué dibuja? ¿Con lápiz? ¿Carbón? Ella usó muchas técnicas. Entre carbón, tire, no tengo ni idea. No, el dibujo al carbón es un dibujo que es mucho menos detallado. Claro. Este tipo de trabajos, en general para las ediciones de libros se usaba mucho el grabado en esa época. Bien. Pero se usaba mucho también la tinta china, por ejemplo. Claro. Y el plumín, que era lo que daba como mayor detalle, así claro. mayor, sí. Un trazo más fino, ¿no? Exacto. El carbón tiene un trazo muy grueso y es para hacer como más, primero, digamos, dimensiones mucho más grandes. Uh-huh. Pensá que ella dibujaba para las ilustraciones de los libros de ciencia cosas en muy pequeño formato y mucha línea. Claro. Pero la verdad que los detalles de las ilustraciones son impresionantes. Igual también hay mucha obra a color que se trabajaba en esa época con, bueno, témperas, por ejemplo, y tintas también. Bueno, aparte, esta cuidadosa entomóloga aportaba dibujos del tipo de plantas que servían para cada una de estas etapas de la mariposa. Claro. No solamente la evolución biológica de esta transformación que hace la mariposa, ¿no? Sí. Obviamente, las mariposas diurnas y nocturnas eran el interés especial de ella. Pero bueno, también desarrolló mucho el dibujo sobre la botánica. En 1680, ella edita su segundo libro, que esta vez son flores copiadas directamente del natural. Y aparte, estos dibujos tienen utilidad artesanal, ya que en esta época sirvieron como modelos para bordados y pinturas en telas que hacían otras mujeres en este contexto, digamos. En esta época, obviamente, la mayoría de las mujeres naturalistas se quedaban en su casa clasificando plantas y animales localidad en donde vivían. No salían al campo, le traían las cosas y ellas clasificaban. O alguna que lograse viajar era acompañando a su padre o a su esposo, no por sí misma, digamos, ¿no? Pero María fue una mujer que era tan emprendedora que pudo realizar un viaje por sí misma. Cuando tenía 52 años de edad, se embarcó junto con su hija Dorotea hacia Surinam, con el fin de recolectar y de cultivar... ¿Surinam en el continente americano? Sí. Bien. Especímenes de flora y de fauna exóticas, que era un trabajo de exploración sobre todo, ¿no? Y se considera que fue la única mujer europea que en este periodo viajó de manera independiente al servicio de la ciencia de la época. Bueno, durante la mayor parte de su vida financió todas sus investigaciones y proyectos científicos. Ella misma. Ella misma. Porque al ser mujer, obviamente, no había... No le financiaban de exacto. Afuera. En este viaje en particular tuvo un pequeño aporte del alcalde de Ámsterdam, que es donde ella vivía, pero en general toda su vida subvencionó todo su trabajo, digamos. Uh-huh. Bueno, durante estos años que estuvo en Surinam, coleccionó, estudió y dibujó insectos y plantas de esta región. Su ideal era pasar muchísimo tiempo. Pero en 1701 se enfermó de malaria y tuvo que volver a Europa antes de lo que ya había previsto. Luego de recuperarse, logró convertir, con la colaboración de su hija, todo este material en un gran éxito científico, que fue el tercer libro, que se llamó Metamorfosis de los insectos de Surinam. Y fue su principal obra, esta. Se publicó en ese momento simultáneamente en latín y en holandés, y después se tradujo al francés. Esta obra tenía 60 ilustraciones, donde ella detallaba el ciclo de la vida de las orugas, los gusanos, las polillas, las mariposas, escarabajos, abejas y moscas. Y estas ilustraciones, aparte, revelan a los europeos plantas que nunca antes se habían descrito o dibujado, plantas que no se conocían. Entre 1675 y 1771, estos tres libros que ella edita se transcriben a un total de 19 ediciones y su obra alcanza muchísima popularidad en el siglo XVIII e inicios del siglo XX. Uh-huh. Hasta el célebre escritor Goethe se maravilló con su obra. Goethe, el autor del Fausto. Exactamente. Debe haber escrito otras cosas también, pero bueno, se lo conoce por eso, ¿no? Sí. Bueno, la obra de Merian no se limitó solamente a estos libros, sino que su contribución, que quizás fue la más importante de esta singular mujer, fue enriquecer notablemente la base empírica de la disciplina, de esta disciplina científica, la entomología. El estudio de los insectos. Exacto, con nuevos descubrimientos. El aporte que ella hizo fue el descubrimiento de 9 mariposas y de 2 escarabajos, además de un total de 6 plantas que fueron bautizados con su nombre. Uh-huh. Que esto es uno de los mayores honores que puede recibir una naturalista, que es que su nombre se utilice para designar nuevos organismos, digamos, uh-huh, ¿no? Se reconocen estas obras, que están, es como un rico y novedoso material que durante muchísimo tiempo constituyó un referente fundamental en este campo, el de la entomología. Así que bueno, esta particular mujer, valiente y sagaz para su época, contribuyó no solamente al arte, sino a la ciencia de esta época. Y bueno, murió en Ámsterdam el 17 de enero de 1717. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder. For well you know that it's a fool. Making his world a little colder. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember under your skin, then you'll begin to make it better, better, better, better. Ah, la, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Poné la pava porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.